Acá estamos en Radio EBR y estamos entrevistando a Sigi, que es uno de los coordinadores del proyecto EBR10K. Y bueno, él está actualmente residiendo en Sydney, Australia. Y bueno, nos va a contar un poco de qué se trata este proyecto. Hola, Sigi. Hola, Daniel. Bueno, muchas gracias por tenerme en tu programa. La primera pregunta que tengo para hacerte es cómo surge la idea del proyecto. La idea surge como parte de una frustración en función de, primero, la separación del proyecto del movimiento Psycast y el proyecto Venus, con el cual estaba bastante involucrado acá en Sydney como activista y participando mucho con el coordinador general de Australia, que justo de la casualidad es mi vecino. O sea, vos sos argentino y ahora estás viviendo en Australia. Sí, estoy viviendo en Australia desde el 2000 y vine con mi familia, con mi mujer y mis hijos. Y con este otro coordinador, que decís que es de acá de Argentina, ¿cómo te conociste? ¿Cómo fue que se conocieron? Con el otro coordinador de este proyecto, que es Franco, sí, nos conocimos a través del proyecto mismo, de la misma manera que con todos los demás participantes. Y bueno, él es la persona que está llevando adelante todo lo que es este proyecto en castellano. Y él está participando desde hace más o menos un mes y medio. Ahora con el coordinador de Psycast de Australia, que era mi vecino, bueno, nos conocíamos y me involucré con Psycast, que en ese momento era el brazo activista del proyecto Venus, y empecé a participar mucho en el movimiento, yendo a la calle y proyectando documentales, charlando con gente en la calle una vez por semana, y después yendo a reuniones una vez por semana. Y cuando se separaron fue bastante frustrante, y luego el coordinador australiano, que también era el coordinador de Sydney, se mudó a otro estado, y quedé yo como representante, como coordinador en el capítulo de Sydney, justo para el periodo de Occupy Sydney, con este movimiento que hubo internacionalmente de Occupy y de los indignados. Y acá en Sydney duró una semana efectiva la ocupación, y luego se intentó mantener la ocupación de alguna manera por varias semanas más, pero fue muy difícil porque la policía nos echaba. Y bueno, mi intención fue mantener una presencia del movimiento Psycast dentro de Occupy Sydney, que era una cosa que parecía tener mucho futuro y que era importante y que había gente alineada. Y al final no funcionó y se desgastó mucho nuestro capítulo y se terminó extinguiendo el capítulo de Sydney. Y como se extinguió el capítulo de Sydney, quedó un vacío y a mí me quedaron muchas ganas de hacer algo. Así que así se me ocurrió comenzar con este proyecto, en función de ganas de hacer algo, de algo que fuera no solo crear conciencia, sino además una cosa realista, una cosa que no sea, que no esté tan en el aire como el proyecto Venus, que depende de tantas cosas, ¿no? El proyecto Venus en sus preguntas frecuentes, uno de los puntos, creo que el punto 11 especifica, o del 11 al 14 especifica que la transición no va a comenzar hasta que todo el mundo llegue a un nivel de conciencia como para demandar la transición. Y ese momento puede no llegar nunca. O puede llegar el año que viene, que sería muy extraño, o puede llegar dentro de 10 años o 20. Sí, también Y a mí me dieron muchas de esperar ganas. el colapso del sistema, ¿no es cierto? Y a esperar el colapso del sistema, que también puede venir dentro de 5 años, o puede venir solamente a Estados Unidos, o puede haber una guerra entre Estados Unidos y China tomar el control del mundo y no haber ningún colapso. No sabemos cómo se van a dar las cosas. Entonces se me ocurrió tomar cartas en el asunto y proyectar un sistema con una serie de valores con las que yo estoy alineado, con las que estaba alineado desde antes de comenzar a participar con el movimiento Zeitgeist, que es el voluntarismo y la horizontalidad. ¿Y en que tienen consiste? Mucho que ver con la... Consiste... básicamente es la ética hacker. No, está perfecto. La ética hacker es lo que los programadores de software libre... es la filosofía de los programadores de software libre. Yo desde hace muchos años que uso Linux y GNU y mucho software libre. Participé en el desarrollo de software libre. Y me gusta muchísimo la filosofía. Esa filosofía de donde no hay un líder, donde solamente hay una idea, donde la gente que le gusta la idea participa de la manera que le parece. Si le gusta el proyecto, pero tiene ideas raras, crea lo que se llama fork, una división, y así van surgiendo una riqueza de variedades, como sucede con las distintas distribuciones de Linux, que hay tantas, ¿no? Que inicialmente era una sola, y ahora hay cientos de distribuciones. Y bueno, o sea, esa filosofía básicamente que me... Claro. Esto sería armar una ciudad, una comunidad, ¿de cuántas personas más o menos? De 10.000 personas. Ajá. Las 10.000 personas es un número fácil de acordar. Porque se necesita una diversidad suficiente de conocimientos y de capacidades como para ser autosuficiente, que es uno de los objetivos de este proyecto, la autosuficiencia. Y con 100 personas no alcanza, definitivamente. Es imposible tener una variedad de conocimientos. Tendría que ser cada persona un conocimiento distinto con 100 personas. Claro. Con 1.000 por ahí sí alcanza, pero armar una comunidad con 1.000 personas, ya solamente comprar la maquinaria y los materiales para construir para esas 1.000 personas... requiere una inversión muy grande, ¿no? Por cada uno, ¿no? Inversiones cercanas a lo que podría ser una vivienda. ¿Y cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si yo quiero participar en el proyecto, ¿cuáles serían los requisitos para que yo pueda ingresar, digamos, al proyecto? Bueno, el proyecto como experimento se va a dar solamente si está bien planificado. O sea, el proyecto empieza con la planificación y hasta tanto la planificación no esté completa, el proyecto no puede seguir adelante. O sea que esta etapa de planificación es esencial. Sin el plan terminado no hay nada que hacer. Entonces, la participación en la planificación, cualquiera puede participar en la planificación. Se pone en contacto con nuestra página de Facebook, o directamente en el wiki, o mandándome un email, o a mí o a Franco. La página de Facebook es la página EBR10K, es muy fácil. El 10K es por 10.000, así que también se lo puede llamar EBR10.000, que es más fácil también. ¿Qué es el mayor de edad? Para participar de la planificación, no. Para mudarse a la ciudad, sí, por una cuestión de seguridad y evitar conflictos mediáticos, ¿no? Porque si llegara a ocurrir algún problema con un menor de edad, va a ser una crisis mediática, mientras que si ocurre algún problema o se muere alguien que es mayor de edad y que fue voluntariamente, bueno, la gente se muere y o la gente tiene accidentes, es algo esperable que ocurra dentro de 2 años, dentro de un periodo de 2 años en una comunidad de 10.000 personas, ¿no? Pero si llega a ser un menor, bueno, puede ser el colapso del proyecto. ¿Y, por ejemplo, familias pueden ir? Las familias, bueno, el proyecto tiene 3 etapas. La primera etapa es la planificación. Sin que esta etapa esté completa, no hay cómo proseguir. Ajá. La siguiente etapa es la experimentación. Son todas etapas, la planificación la vamos a tratar de hacer dentro de 2 años, dentro de los 2 años, y acaba de empezar en enero de este año, así que ya estamos por el tercer mes, estamos entrando en el cuarto. Y la segunda etapa, que comienza en el año 2015, en enero del 2015, es la ejecución del proyecto, de acuerdo al plan, y durante 2 años. Entonces, los primeros 6 meses van a estar dedicados, al menos esa es la idea, a construir la ciudad con todos aquellos voluntarios, de los 10.000 voluntarios que quieran participar de la construcción de la ciudad, no necesitan ser todos. Y la idea es que no tarden más de 6 meses. Que no se tarde más de 6 meses en la construcción de la ciudad para estar completa. Y los siguientes 18 meses, un año y medio, ahí es el experimento efectivo. El experimento consiste en probar si el sistema RBE realmente cumple con lo que promete. En función de que la gente sea feliz al tener sus necesidades cubiertas, que al tener las necesidades cubiertas la gente quiera participar voluntariamente de actividades comunales, como preparar comida en comedores comunales o participar de los de las granjas, de los invernaderos. Todo va a ser voluntario, digamos. O sea. Sí, por supuesto. Bueno, esa es la filosofía de RBE. No hay en RBE no existe el empleo. Claro, pero sí se trabaja. O sea, cada uno es como que debiera aportar algo a la comunidad, ¿no es cierto? No. ¿O no? No, este es por ahí, yo no sé si es una característica implícita de RBE o es una característica especial de este proyecto, de esta forma de RBE que yo propongo, pero el voluntarismo es un pilar. Entonces, si nadie quiere hacer nada y el proyecto falla porque nadie quiere hacer nada, entonces el proyecto no funcionó. Así es fácil. Está bien, es el experimento, está bien. Claro, ese es el experimento. Nadie tiene por qué hacer nada. Si todo el mundo tiene ganas de rascarse el higo, panza arriba, tomando sol, bueno, que así sea y que el proyecto falle. Y lo que se va a demostrar es, como resultado, es que el voluntarismo no funciona. Exacto. Lo cual es importante saberlo, porque si es así, entonces, bueno, este proyecto, a pesar de que falle, eso no quiere decir que se va a terminar, sino que se pasa a una nueva etapa de planificación en la cual se toman en cuenta todos los problemas que hubieron y que causaron la falla y se vuelve a comenzar, ¿no? Se recupera. Yo imagino, por ejemplo, si en esta sociedad como estamos ahora, existe gente como los programadores de Linux que lo hacen de manera gratis y ya, aparte supongo que cada uno debe tener su trabajo aparte y después sí dedica horas a lo que le gusta de verdad, O sea, pongo Linux como ejemplo, pero hay otras muchas actividades que la gente hace sin, o sea, porque le gusta y no porque le paguen. Y en general la gente disfruta mucho más esas actividades que su trabajo. Bueno, ¿no? La radio, gente, por lo general, ser un ejemplo de eso también. Un ejemplo, claro. Sí. ¿No? Ese es hacer lo que a uno le apasiona y hacerlo solamente porque uno está apasionado con eso, es una forma de arte. Entonces, eso es uno de los de los propósitos del experimento. Demostrar qué es lo que ocurre cuando hay un vacío en cuanto a comercio. Porque nuestra sociedad está centrada en el comercio. Entonces, ¿qué ocurre cuando se elimina el comercio? Aparece el arte, toma el arte la función del comercio. Y bueno, y eso es lo que pondremos a prueba. Entonces la gente va a tener actividades como formas de arte. O no hacer nada, o hacer algo solamente porque le gusta, porque le interesa, porque le divierte, porque le apasiona. ¿Cuáles serían las áreas más o menos a desarrollar o la gente que tendría que estar involucrada? ¿En qué tipo de áreas más o menos tendría que estar con algún tipo de experiencia, digamos? Áreas... sí, no te entiendo. No sé, arquitectura, agricultura. ¿Esto es para la planificación? Claro. ¿O para la planificación? Para la planificación, cualquier. Para la planificación, no necesitamos ningún conocimiento especial. Todos los conocimientos especiales se van a aprovechar y queremos y solicitamos a la comunidad que gente con estudios universitarios participe o con o incluso estudiantes que participen del proyecto aplicando sus conocimientos especiales, como vos decías, arquitectura, ¿no? Diseñando planos. Por ejemplo, uno de los colaboradores del proyecto hoy mismo, un rato antes de comenzar con esta entrevista, me escribió un mensaje por Facebook diciendo que ya está liberado de unas presiones que tiene con su trabajo y tiene un tiempo libre, y él es estudiante de diseño industrial y me pregunta de qué manera puede participar. Entonces yo le tiré una cantidad de ideas para que él vea y considere, ¿no? Porque el voluntarismo y la horizontalidad ya están puestos en práctica, ¿no? Entonces, como coordinador, yo no le digo a nadie qué hacer, solamente sugiero posibilidades. Entonces, esta persona, como es diseñador industrial, le sugiero a ver si le interesa hacer, por ejemplo, planos horizontales del domo central. Porque, bueno, por ahí tiene esa habilidad y le interesa hacer ese plano. O por ahí le interesa hacer dibujos 3D de ese domo, o de casas, o de todo el plano de la ciudad, como él se lo imagina. Entonces le voy sugiriendo esas cosas. Bien. Y a cada persona le pregunto cuáles son tus intereses particulares, o tus pasiones. Y de acuerdo a sus intereses particulares y sus pasiones, le sugiero formas de participar que estén alineados a esos intereses particulares o pasiones, de manera tal de que toda contribución que hiciera no la haga como un trabajo, sino que la haga como una cosa que se disfruta, ¿no? Aprendiendo a medida que uno va haciendo, o enriqueciéndose con el contacto con otros que están haciendo lo mismo. Y bueno, y el trabajo de equipo es muy importante, y está toda la participación está organizada de manera tal de facilitar el trabajo en equipo. Bien. Me habías comentado el tema de la producción. Bueno, producción de alimentos lo van a hacer ahí, pero supongo que hay cosas que no van a poder producir, como por ejemplo, no sé, una computadora o sí. Un ejemplo, no sé, no se me ocurre otra cosa. Ajá. Pero No, computadoras. ¿Cómo van a manejar ese tipo de recursos, digamos? ¿Cómo lo van a conseguir? Todo lo que sea materiales que no vamos a tener la capacidad de producir nosotros mismos, tenemos que planificar su compra con el presupuesto. Y después hacerlas durar hasta que duren. Por eso es importante comprar lo más durable posible dentro del mercado monetario. Claro, y además, teniendo en cuenta... Claro, lo que pasa es que no todo tiene obsolescencia programada. Hay, por ejemplo, muchas empresas en China que hacen equipamiento muy barato, alternativo a las grandes marcas, y que no les interesa la obsolescencia programada. Lo que les interesa es vender sus computadoras, que tienen por ahí tienen baja calidad, no intencional, porque no hacen marketing, sino que están tratando de competir con las grandes empresas. Entonces compiten en forma de precio y utilizando los materiales estándares disponibles más baratos, que en general tienen menos durabilidad, pero al menos no están diseñados para fallar como las grandes marcas, porque no tienen ese interés. Entonces, lo que hay que hacer es ubicar este tipo de materiales. Hay que ser, tenemos que ser muy estratégicos con los materiales que vamos a comprar, como para que sean lo más durables posibles. De todas maneras, mientras dure, durante el periodo de experimentación, que son 2 años, es suficiente. Y en general, este tipo de cosas van a durar 2 años. El experimento, que es justamente lo que te estaba hablando cuando me preguntaste sobre las familias, y que yo te conté que hay 3 etapas, y hablé de las primeras 2, ajá, está la tercera etapa, que es que ocurre después del experimento. Claro, por ejemplo, entonces, si va bien esos 2 años, y la gente se va a querer quedar a vivir ahí toda la vida. Claro. Me y sí, entonces, bueno, el objetivo del proyecto EBR 10.000 no es el experimento en sí. El experimento en sí es la segunda etapa. La tercera etapa es el objetivo. Y la tercera etapa es una etapa que dura 40 años. Y es una etapa en la cual cada 2 años, cada ciudad planifica la creación de una nueva ciudad. Cada 2 años. En esos 2 años, supuestamente, a medida que se vaya haciendo más popular y más conocido este proyecto, va a haber más interés en gente por mudarse, y los costos se van a abaratar a medida que se vayan comprando cosas que se puedan reutilizar y compartir. Por ejemplo, maquinaria que solamente sirve para construir infraestructura, se compra una vez y después se puede reutilizar para las siguientes ciudades que se vayan a construir. No es necesario comprar esa maquinaria nuevamente. Y además, materiales, todo tipo de materiales que cada ciudad de estas produzca, también se pueden contribuir. Entonces, los costos de cada nueva ciudad se van a ir reduciendo, en teoría. Se van a ir reduciendo de manera tal que cuantas más ciudades hayan, más barato sea mudarse a una, hasta que llegue el día en que mudarse a una de estas ciudades sea gratis o con un costo ínfimo. Muy bien. Tipo el pasaje de un avión, un poquito más caro que el pasaje de un avión. ¿Tienen el lugar más o menos pensado, o esto se va a ir buscando después de la primera etapa? Buscar la ubicación es parte de la primera etapa, pero requiere tener la primera etapa muy avanzada, de manera tal de tener una propuesta consistente para gobiernos. Porque todos los lugares en la Tierra están gobernados por alguien. Y hay que pedir permiso para instalarse. Y nuestra comunidad es una comunidad grande, lo cual implica el requerimiento de que esa comunidad pueda darle soporte a esta comunidad, a pesar de que esta comunidad va a ser autosuficiente, aún va a requerir, por ejemplo, si alguien se enferma con cáncer o una cosa así, que nosotros no podamos atender, van a tener que atenderse en hospitales de la ciudad. Y como nuestra ciudad no va a comerciar, no va a producir ningún tipo de ganancias para la ciudad o para el país. El único beneficio monetario que va a tener el país o la ciudad o la región va a ser los impuestos por el terreno. Por otro lado, vamos a construir edificaciones alternativas y necesitamos un permiso especial también para eso, porque seguramente no van a estar garantizadas por un ingeniero, por un arquitecto, y no vamos a tener escuelas, y no vamos a tener departamentos de bomberos, y no vamos a tener policía, y para una comunidad de 10.000 personas, un país puede tener requisitos para ese tipo de cosas. Sí. Bueno, este es un tema que mucha gente consulta, y hay mucha ansiedad por saber dónde va a ser esta ciudad, ¿no? Y la gente propone distintos lugares, pero es imposible determinar dónde va a ser. Yo le escribí a un montón de gobiernos del mundo consultando cuáles son los requerimientos para organizar esta comunidad. Ajá. Y el único hasta ahora que respondió fue Argentina, tirándole la pelota a la provincia. Lo cual, bueno, al menos respondieron. Mirá qué noticia que me das. Excelente. ¿Y se puede saber a qué otros países escribiste? Le escribí a todos los países isla pequeños, a unos 20. A unos 20 países pequeños isleños, mayormente del Pacífico y un par del Atlántico también. ¿Y el único que escribió fue Argentina, entonces? Argentina. Y también le escribí al gobierno de Bolivia, al gobierno de Perú, al gobierno de Uruguay, al gobierno de Mongolia, ajá, Islandia. Bueno, las primeras cartas que mandé eran un poco informales, y después una persona con conocimientos, un activista participante del proyecto con conocimientos de abogacía o de relaciones internacionales, en realidad, me corrigió la carta y me la formalizó bastante. Así que utilicé esa carta para mandar a los demás países. Y fue beneficioso esa carta, porque al menos me da la pauta de por qué fallaron las tentativas anteriores. Sin embargo, evidentemente nadie toma con seriedad este proyecto. Sin embargo... Claro, porque no es negocio para nadie. Ese es el tema. Y no, no se trata de que no sea negocio. Sí es negocio para un montón. Por ejemplo, hay unas cuantas islas. Hay una isla, por ejemplo, que tiene 40 habitantes. Y es una isla bastante grande. Es una isla que tiene 4 kilómetros cuadrados, 4 kilómetros y medio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ajá. Y solamente tiene 40 personas, y es un país. Y quieren más habitantes. Y bueno, y nuestra comunidad les enriquecería muchísimo su estilo de vida, porque te podrás imaginar 40 personas en una isla, el estilo de vida que pueden tener es muy bajo. Tienen, por ejemplo, tienen electricidad 8 horas por día con un generador diésel, y el resto del tiempo están sin electricidad. Tienen una conexión a internet que la levantan una vez por semana, una cosa así, que la provee, una isla grande que está por ahí cerca. Y un barco trae provisiones una vez cada tantos meses, y creo que producen una cosa mínima. Bueno, ¿es una isla de dónde? Discúlpame, ¿qué es, del Caribe? Es una isla en el medio del Pacífico. Ah, bien. Justo en el medio. Es una isla que está entre la isla de Pascua y Vanuatu, a medio camino. Ajá. Y es una isla que fue poblada inicialmente por un bocanero inglés que lo tomaron, se rebelaron, se amotinaron y cayeron en esta isla donde habían algunos nativos y bueno, y vivieron con los nativos y inicialmente eran unos cuantos cientos de personas, pero se fueron yendo a Nueva Zelanda y quedan 40. Qué loco eso. Sí. Un país que tiene 40 personas. Ajá, es increíble. Bueno, y el beneficio que ellos tendrían sería enorme. Tendrían electricidad todo el tiempo, tendrían mucha más riqueza de comidas, tendrían acceso a todos los servicios que nosotros vamos a prestar en nuestra sociedad, desde entretenimiento. Un ejemplo para el mundo también, ¿no? Claro. Y bueno, esto es una de los tantos que se pueden beneficiar. Después hay unas islas un poco más grandes que son muy pobres y que también se podrían beneficiar desde los servicios informáticos que podemos prestar voluntariamente, porque es divertido, hasta darle cursos a la gente, a los locales, sobre permacultura, distintas formas de cultivo, enseñarles inglés, un montón de otras cosas gratis. También por una cuestión de generosidad, por el hecho de que nos dejan instalarlos ahí. Pero la carta que yo mando, que además la mandé solamente cartas por email, tiene muy poco peso. Si yo mandara una carta con un adjunto, con un PDF, con todo el plan, con una lista de gente, con todo el dinero que ya tenemos disponible, y ya una cosa seria y planificada, es distinto, ¿no? Le van a prestar mucho más atención. Además, se puede hacer un seguimiento telefónico. Porque hasta ahora a mí no me da para hacer un seguimiento telefónico porque no me da la cara. Claro. ¿No? Porque está todo tan en el aire y no puedo comprometer a un gobierno, a algo que está tan en el aire. Claro, hay que el proyecto armarlo, digamos, encarpetarlo. Sí. Y bueno, ahí empezar a presentarlo. Ajá. Y el objetivo será conseguir permiso de varios países y listar todos esos países donde conseguimos permiso y poner los pros y los contras de cada opción, de manera tal que el que tenga mejor rating sea el que se elija automáticamente, que es lo que vamos a intentar hacer con todo aquello que tenga opciones, que requiera toma de decisiones, ¿no? Que es la forma de revés de toma de decisiones, donde no hay opinión. Bien. Y bueno, eso ocurre ya desde la planificación en todos los aspectos. Y bueno, y está entonces también el voluntarismo, cada uno hace lo que le parece, ¿no? Si alguien tiene ganas de conectarse en el wiki mientras siga unos parámetros formales de utilización del wiki, que son mínimos, son más o menos, están basados en la Wikipedia. Así que no, ni siquiera somos los creadores de esos parámetros, son parámetros de calidad directamente importados de la Wikipedia con ciertas diferencias, porque la Wikipedia es más estricta. Por ejemplo, la Wikipedia solamente puede tener información referente a cosas que existen y no proyectos a futuro. Pero sí podemos tener proyectos a futuro, pero esos proyectos a futuro tienen que estar escritos con una calidad similar a la calidad que tiene la Wikipedia, que es un estilo de escritura académica. Ajá. Y para eso vamos a tener voluntarios que ayuden a convertir cualquier texto, cualquier propuesta, cualquier cosa que la gente quiera, lo que quiera participar, para, entre comillas, academizarlo. Bien, bien. ¿No? Bueno. Cualquiera puede participar con lo que se le dé la gana. Bien. Cualquiera puede crear su usuario y crear su equipo y trabajar en su propia cosa y proponer eso. Y bueno, es totalmente voluntario y horizontal. No hay líderes. No hay líderes ni van a dar nunca. Y además nos vamos a organizar la cosa de manera tal que se dificulte enormemente la aparición de un liderazgo. No de manera de una manera agresiva, pero sí preventiva, ¿no? Que la gente comprenda que es algo que es inapropiado, de la misma manera que todo el mundo comprende que es inapropiado salir a la calle y andar desnudo. Claro. Nadie lo hace porque es inapropiado. Bueno, de la misma manera va a ser inapropiado tratar de surgir con un liderazgo. Va a ser similar el concepto. Y después el voluntarismo. Nadie puede decirle a nadie más qué es lo que tiene que hacer. Y tiene que haber, y para lo cual tiene que haber una tolerancia muy especial, porque cada uno hace lo que se le da la gana. Incluso si quiere andar desnudo. Porque, bueno, si tiene ganas de andar desnudo, pues que ande desnudo. Claro. Bárbaro. Bueno, más o menos para ir cerrando esto, esta entrevista, lo que te quería preguntar era si tenías algún pedido puntual que hacer. O sea, ¿qué están necesitando en esta etapa del proyecto? Que, puntualmente, ¿cuáles son las necesidades de este momento que tiene el proyecto? Dos necesidades básicas. La primera es la participación. La participación en la planificación. No se requiere ningún... Puede participar cualquier persona del mundo, de cualquier edad, y no se requiere que tenga disponibilidad, ningún mínimo de disponibilidad de tiempo. O sea, puede participar 5 minutos por mes, es mejor que nada. Y tampoco se requiere ningún tipo de conocimiento o experiencia. Todos los conocimientos y experiencia que una persona tiene por estar vivo nomás, por haber sobrevivido todos estos años, claro. Todo el mundo acumuló una cantidad de experiencias y conocimientos de la calle, del trabajo, de la familia, de las cosas de la vida nomás. Todo el mundo puede participar de alguna manera. Por ejemplo, una chica diciendo que había sido una drogadicta toda su vida y que no tiene ningún estudio y que qué puede hacer. Bueno, puede escribir sobre sus motivaciones para drogarse y hacer una especie de análisis sobre por qué EBR no va a causar ese tipo de ansiedades, por ejemplo. O si no, puede simplemente hacer una lista de todas las cosas que le parece que va a necesitar, que es útil y nadie lo hizo hasta ahora y es importante. Todas las cosas, desde jabón, cepillo de dientes, todas esas cosas, para ponerlas en una página e ir completándolas. Y esa es la idea que yo le di a ella en su momento. Al final no lo hizo. Así que cualquier otro que surja y que no sepa qué hacer, tiene esa posibilidad. Y hay miles de otras cosas, pequeñas cosas, que todo el mundo tiene para contribuir. Y lo otro que es importante y que nosotros necesitamos mucho es difusión, como lo que estás haciendo vos en este momento. Y para difusión no es necesario tener una radio. Conversar con amigos es difusión. Darle me gusta a la página y compartir la página y compartir buscar nuevamente las páginas de contacto, los mails y demás. Sí, la página de Facebook es EBR10K. Bien, todo aquel que esté interesado ingresa a la página y ahí Sí, puede dejar un mensaje o un comentario en uno de los posts, de los artículos o de las imágenes. Y nuestro wiki es de español, es.rbem.org. Bien, perfecto. Buenísimo. Y eso es todo, no tenemos otras cosas. Hay un usuario especial dedicado en la página en castellano de Facebook para proveer soporte, que se llama EBR10K, que es es una forma graciosa de decir EBR10K. Claro. EBE. Doña EBE va a ayudar. Claro, no es una persona, es un equipo, es un equipo de gente. Por lo pronto somos dos, y solicitamos que cualquiera que tenga un interés significativo por este proyecto y que realmente quiera participar y que quiera contribuir de la forma más excepcional. La forma más excepcional es formar parte de nuestro equipo, porque, bueno, eso es justamente, cuantos más seamos en nuestro equipo, más posibilidades tenemos de involucrar a más gente y de facilitarles su participación, y bueno, y eso amplifica enormemente las capacidades del proyecto en sí, ¿no? Porque la gente, por lo general, necesita que le recuerden, que le insistan, que le estén atrás, no todos, pero una mayoría, porque participan por ahí un ratito y después se olvidan. Bueno, es parte de esto, ¿no? De ir probando el voluntariado del que estábamos hablando. Claro, ajá. Pero el voluntariado es mucho más difícil el voluntariado en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad nos distrae permanentemente con obligaciones. Seguro. ¿No? En una sociedad en la cual uno no va a tener obligaciones, uno solamente va a tener el tiempo libre para utilizar de la manera que más le gusta. Seguro, aportando 2 o 3 horas del día, por ejemplo. Cada uno aporte de 10.000 personas, cada uno aporte 2 horas de su día, es un montón. Claro, ajá. Y en áreas de su interés particular. Y todo el mundo, por ejemplo, hay un proyecto, y esto me gustaría comentarlo antes de cerrar, un proyecto para armar un juego en la realidad, un juego de ¿cómo se llama? RPG en castellano. ¿Tipo Sims? ¿Una cosa así? No virtual, no en la computadora, sino en el mundo real. Es un juego en el cual hay... Pero me salen todas las palabras en inglés. Hay quests. Toda la gente que juega estos juegos sabe lo que es un quest. Una andanza. Hay andanzas. Que están en un sistema de web y que identifican, uno se registra en este juego, y cada andanza tiene sus objetivos. Y los objetivos del juego son estimular a la gente a que conozca más sobre la ciudad y que aprenda a hacer cosas con gran diversidad. Por ejemplo, una andanza, una aventura para principiantes puede ser ir al galpón donde están los equipamientos, y que va a haber gente de Open Source Ecology, que es la gente que fabrica equipamiento, y que es un proyecto muy grande, muy lindo, y vamos a usar su tecnología para ir a este galpón y fabricarse alguna herramienta para hacer para sacar yuyos, por ejemplo. Entonces, bueno, uno no tiene la menor idea cómo fabricar una herramienta, pero está bueno saber. Claro, eso iba. Hay mucha gente que no sabe lo que es el open source, por ejemplo. Esta gente puso los planos de las herramientas que fabricaron en internet a libre disposición del que la quiera usar y armar. Es algo así, ¿no es cierto? Es un grupo de gente que se dedica a eso, a fabricar herramientas y maquinaria y poner todos los planos en internet y facilitarle a un montón de gente que participe creando más herramientas y maquinarias y publicándolo también, y que sean modulares y que todas utilicen las mismas partes, ¿no? Para minimizar Inclusive hay un tractor multiuso, me parece que vi por ahí. Sí, hay un tractor, hay un montón de maquinaria súper útil y muy entretenida. Se llama opensourceecology.org. Bien. Bueno, y entonces uno va a este galpón y se fabrica con la ayuda de esta gente, que seguramente va a estar ahí porque le divierte y porque le interesa estar jugando con la maquinaria y creando nueva y creando herramientas, esas cosas, y fabricarse un sacayuyos con un caño por ahí o con algo. Entonces, bueno, este website va a tener todas las instrucciones como para fabricarse este sacayuyos, y después ir a uno de los de los invernaderos o donde hay plantaciones y sacar, ponerle 5 kilos de yuyos, ¿no? Y va a haber alguien que le gusta mucho trabajar con jardinería y que va a estar registrado en este juego como para monitorear que efectivamente haya sacado los yuyos, que va a registrar en el juego si vos sacaste todos estos yuyos. Entonces pasas a otro nivel, tienes acceso a nuevas aventuras. Y la idea es que cada persona que se sume a este juego, que vaya averiguando todas las distintas áreas que hay en la ciudad, que van a ser un montón, conocer gente, participar de las distintas cosas, participar de la producción, ponerle de una puesta en escena para un show, o hacer un programa de computación, o participar en el laboratorio de química, lugares bien, buenísimo, que la gente en general no va a frecuentar. Y bueno, yo creo que eso va a ser, por un lado, entretenido, por otro lado, estimulante para que la gente conozca y haga este trabajo voluntario, inicialmente por una cuestión de ser partícipe del juego, y más adelante porque, bueno, una vez que ya uno lo hizo y tuvo esa experiencia y se dio cuenta que está bueno y que es divertido y que es tan útil, lo puede seguir haciendo. Puede seguir yendo a sacar yuyos de vez en cuando, o puede ir a limpiar lo que fuera que haya que limpiar en alguna de las otras aventuras. En fin, es una de las tantas ideas que hay circulando para el proyecto, para hacerlo más interesante y para hacer la experiencia de esta nueva comunidad más rica y estimulante, y nueva y novedosa. Muy buena la idea. Bueno, bueno, creo que ya estamos cerrando esta primera entrevista. Creo que va a ser la primera de muchas, porque bueno, a partir de esto me parece que van a empezar a venir muchas preguntas, muchas dudas. Así que bueno, yo invito a todos los oyentes a que manden sus preguntas a la radio, radioebr@gmail.com, o al sitio de Facebook, Radio Ebr. Bueno, todas las dudas que tengan o que se comuniquen directamente con Sigi en la página de EBR10K, que también está disponible para responder todas sus dudas. Sigi, un gusto y un placer haber conversado con vos sobre este tema y este proyecto que es bastante interesante, el de hacer realidad una EBR, que me parece muy importante. Bueno, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por la oportunidad de compartir este proyecto tan lindo con toda tu audiencia, y por tus preguntas y tu buena onda. Bueno, gracias a vos, y bueno, te vuelvo a repetir, esta me parece que va a ser la primera de muchas entrevistas o muchas charlas que vamos a tener a medida que vaya evolucionando el proyecto, y vamos a ir siguiendo todas las etapas de este y la vamos a ir difundiendo. Por supuesto, ojalá que hayan preguntas, y estoy siempre disponible para responder a todo tipo de inquietudes, y hacerlo a través de la radio va a ser estimulante y entretenido también, y ojalá también útil para todo el público de la radio. Bueno, sí, terminamos con esto, así que bueno, nos estamos viendo y escuchando. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.